Globe 2037, matrix number APP-72-A. No te dejes, vale, vale, los cruceños con los porfiados. Mujer amigo, cuando es malagradecida. Dices que ya no me quieres, que te choca andar conmigo. Si tienes otro querido, ya me voy con este dejo, ya no más pa' que te chilles, ya yo tengo otro pellejo. Verdad de Dios, que a mí me sobra, ya te voy a abandonar, porque ya me caes muy gorda. Ay, chilar, te va a celar. Adiós, adiós. Aunque yo no las merezca, de mulitas como tú, San Jorge me favorezca, donde quiera se hayan sueltas y no hay quien las apetezca. Tú te hacías la mosca muerta porque eres muy abusada. Yo también me puse alerta porque no soy maje de hora y conozco bien un cuero cuando sirve pa' tambora. Me han hecho creer que estás muchacha, ay, te voy a abandonar porque ya me caes muy gacha. Adiós, adiós, fuiste orgullosa, ay, te voy a abandonar porque te crees muy.